¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos obviamente hablando con Juan Cruz Gabaza, que es técnico del Boys. El viernes ganaron el clásico a Estudiantes de Santa Rosa. En lo personal, no sé cómo lo viste vos, Juan, pero para mí fue un triunfo bastante abundante y fueron superiores en cada línea del primer cuarto, sacaron ventaja y intentaron de ese momento no aflojar el pie del acelerador y le salió muy bien porque terminó ganando casi por 25 puntos. Sí, la verdad que fue en líneas generales un partido redondo, ¿no? Comenzamos muy bien, dominamos el juego todo el partido, tuvimos efectividad, quizás por ahí nos convirtieron algunos puntos de más que no tenemos que permitir, pero nada, por suerte hicimos un gran trabajo, hicimos un buen partido, como decías vos, por ahí lo dominamos de arranque, lo cual nos permitió nada, de repartir un poco más los minutos, que jueguen un poco más todos los chicos, ir ganando confianza a todos. Así que nada, la verdad que estamos contentos. ¿A qué le atribuís esto de que desde el arranque supieron encontrar el partido? ¿Que salieron desde el vamos a saber que era un clásico y que había que ganarlo? ¿O encontraron también dificultades en el rival y las supieron aprovechar? No, no, creo que más bien a lo segundo. Ellos también sabían que era un clásico y que jugaba todo. Pero la realidad es que nosotros hicimos un plan de juego, sabíamos que iban a hacer ellos, lo pudimos contrarrestar, pudimos hacer lo que por ahí más les incomoda y bueno, nada, creo que nos salió bien, no lo dejamos jugar por momentos, lo obligamos a correr por ahí más de lo que les gusta y bueno, nada, nos terminó dando resultados. Sabes, Juan, que también me llegaron un comentario de que de la eficacia que tuvieron al extremo me dijeron van a tirar desde la casa y la van a meter. O sea, tuvieron una eficacia tremenda de la zona de triples y también de dobles. Y eso creo que ayudó también a la victoria, ¿o no? Sí, pero me parece que, digamos, la eficacia es una circunstancia, ¿no? Que te puede pasar de cerrar o meter y puede cambiar de acuerdo al día, pero me parece que lo más destacable es todo lo demás, ¿no? Que hicimos un plan de juego a la perfección de decir, que obviamente con errores, ¿no? Pero me refiero al plan de decir, no permitir que jueguen los jugadores importantes de ellos, presionarlos todo el tiempo, obligarlos a correr y jugar un poco nuestro ritmo, ya que por ahí ellos juegan un ritmo mucho más lento, mucho más, más ataque fijo, más bastante más predecible y por ahí nosotros con un poco más de vértigo, de presión, de nada, de ir a buscar arriba, de jugar con contacto, lo supimos manejar al ritmo del juego. Creo que la efectividad también viene un poco de ahí, encontramos bastante goles fáciles corriendo la cancha y encontrando tiros abiertos a partir de la intensidad defensiva y de poder correr. Hoy, 72 horas después del partido, ¿a qué también le atribuís? ¿Hubo figuras individuales o para vos fue todo el equipo que en concordancia funcionaron y se pudieron llevar la victoria? Y no, creo que primero el equipo, Bien. pero bueno, obviamente que tuvimos algunos puntos altos dentro del equipo, pero la realidad es que nada, fue un partido bastante redondo en todo sentido, tuvimos 6 jugadores arriba de los 10 puntos, pasamos los 100 puntos, convertimos una buena cantidad, y muchos de esos goles fueron producto de jugadas colectivas bastante lindas, donde la tocaron casi todos, así que creo que en líneas generales el equipo fue la figura. Hoy el presente los acomoda en el cuarto lugar. Estarían en este momento ingresando a la fase siguiente, pero quedar una gran parte del torneo, 4 fechas más la segunda vuelta. ¿Cómo se prepara para lo que queda por el futuro? Ya el próximo partido es el viernes, no hay tiempo de disfrute, casi no hubo tiempo de disfrute, ya están entrenando. No, bueno, la verdad que si bien tuvimos un arranque complicado con cuanto a los rivales, ¿no? Porque creo que nos han tocado por ahí los más candidatos. Salimos bastante aireados de esa gira, ¿no? De 4 partidos, de la primera mitad. Así que nos quedan otros 4 para la vuelta, que nada, con el mismo objetivo de seguir luchándola. Sabemos que tenemos un equipo joven que va a luchar y bueno, no nos sobra nada y en cuanto a nosotros no, por ahí nos confiamos un poquito más, creyéndonos un poco más de lo que somos, ahí se nos puede llegar a complicar. Con respecto al partido del viernes, el partido del viernes se suspendió Ah, por bien. pedido de Ferro que tiene, está con la Liga Federal de U17 masculino, así que pidieron la postergación. Perfecto, así que vuelven a jugar el domingo. No, tenemos fecha libre el domingo, Bien. volvemos a jugar recién el otro viernes. Perfecto, bueno, tienen casi una semana más de preparación de cara al otro partido y creo que le va a ayudar también a moldear esos errores, si es que crees que estuvieron el viernes, de cara al futuro. Sí, obviamente. Hay que aprovechar estas semanas, estas dos semanas, para acomodarse un poco de lo físico, para ajustar algunos detalles de cosas a corregir que tenemos, pero bueno, nada. En lo personal no disfruto tanto de las dos semanas de parate. Creo que bajo ningún punto de vista ayudan ni favorecen. Prefiero siempre corregir mediante el juego. Pero bueno, nada, la tomamos también como... La realidad es que veníamos de 10, 12 días que no habíamos parado de entrenar ni un solo día. Y nos viene bien también, ahora paramos hoy domingo y ya volvemos a entrenar y nos viene bien un poco ese parate. Por último, Juan, y obviamente agradeciéndote el tiempo y que la predisposición de siempre, ¿qué líneas es, qué evaluás sobre lo que ha ocurrido el fin de semana también con las jugadoras de All Boys en estos juegos Evita Urbano de la primera edición, que bueno, lograron el tercer puesto y son producto del club? Sí, bueno, nada, lo principal, más que sobre todo en categorías formativas, más que nada en un juego Evita, es la parte social y la parte de generar vínculos, valores y demás. Por suerte, nada, vino acompañada de una medalla, lo cual es positivo, pero por lo que estuve charlando con las chicas, con algunas que vi hoy, la han pasado bien, lo han disfrutado y en cuanto a Evita, nada, ese es el objetivo primario que tienen, así que nada, como entrenador del club me pone contento, como entrenadores de ellas también, porque las dirijo en primera, así que me ponen contento por ellas, y bueno, hoy ya van a estar jugando de nuevo, mañana de nuevo, y ya el fin de semana ya vamos a estar viajando con la primera, con el tema del federal, así que le espera una segunda mitad de año movidita. La verdad, muchísimas gracias, Juan, y nos estaremos viendo en los próximos partidos, obviamente, y agradecerte por cada charla y por cada momento que nos facilitas para hacer mejor nuestro trabajo. No, bueno, Agus, muchas gracias, un saludo grande para todos ahí y ya nos estaremos hablando. Abrazo grande.